Estás escuchando FM La Catarba 97.3. Gracias, Manuel, y gracias a todos y todos los que están aquí en este acampe. Importantísimo por lo que viene ocurriendo en toda América Latina. Tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro nacional que organizaron y llevaron a cabo en Córdoba. Y bueno, estas series de espacios de continuidad de esa lucha, de darle vía a la agenda que se construyó allá, es lo más coherente que podemos hacer en unos momentos tan complejos como los que señalaba Carlos al inicio de su intervención. El Congreso de los Pueblos es un movimiento nacional, social y político, que aglutina organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, cívico-populares, sindicales, de mujeres, de jóvenes, estudiantiles, que nos pusimos en la tarea el 12 de octubre del 2010 de reunirnos tras un insistente llamado de los hermanos indígenas a que nos juntáramos, hacer un balance de cómo estábamos en las regiones, de qué había quedado después de que nos pasaron la topadora tras los últimos 20 años de violencia del terrorismo de Estado, porque fue eso lo que pasó en Colombia. En los últimos 20 años nos pasaron la topadora y creían que después de los 20 años de paramilitarismo, de los 20 años de neoliberalismo, de apertura neoliberal que se firmó en el 91, de esos 20 años de militarización de nuestros territorios, 9 bases norteamericanas y uno de los ejércitos con más presupuesto militar de América Latina a pesar de la pobreza de nuestro país. Tras ese periodo hacían cuentas alegres de que ya tenían todo en su mano. Pasaron la topadora y brotamos y seguimos brotando y cortan una cabeza y nacen 3 más, porque hoy el pueblo colombiano sigue en lucha, sigue en pie de lucha y no va a bajar los brazos, porque hemos aprendido en este proceso tan difícil de 60 años de conflicto armado en Colombia a sobrevivir, a subsistir, pero también a organizarnos con dignidad, a levantar la frente en alto, a unir nuestras manos y empezar a encontrar los acuerdos de lo común y lo distinto que nos permiten avanzar por los caminos de la integración, la unidad y la lucha. Han sido 4 años donde hemos podido conocernos y reconocernos desde las diferentes regiones de Colombia como experiencias pequeñas y grandes que vienen construyendo territorio, tanto en el campo como en la ciudad, demostrando que a pesar de la invasión de ese imperialismo por diversos medios, estamos de pie y seguimos luchando y no van a poder quedarse con nuestro país. Y intentamos, en medio de esa resistencia, de esa lucha, dejar también, que es una tarea difícil en medio del conflicto social, político y armado que tenemos, atravesado por un problema del narcotráfico profundo y grave, de dejar de mirarnos el ombligo también y empezar a mirar hacia los hermanos y hermanas latinoamericanas para reencontrarnos y encontrarnos con ellos a través de espacios como el ALBA de Movimientos Sociales, donde nos acercamos nuevamente a todos esos procesos de vida y de lucha que tanto dignifican el pueblo nuestro americano. Panamá, no sé si sabían ustedes, fue parte de Colombia hasta inicios del siglo pasado. Colombia y Panamá eran una sola, la Gran Colombia. Los gringos rompieron esa unidad, hicieron una especie de golpe independentista en Panamá, se robaron a Panamá de Colombia y tras el robo de Panamá hicieron el canal que tanto necesitaban para controlar geopolítica, comercial y militarmente la región. A través de ese canal se quedaron con la posibilidad de operar en la región como ninguno otro podía hacerlo. Hoy están tratando de hacer un nuevo canal, porque la concesión del canal de Panamá se terminó. Los panameños decidieron entregarle ese puente a otro imperio, a Francia. Hoy Estados Unidos procura hacer, a través de los gobiernos serviles de Colombia, un nuevo canal de Panamá que une el río Atrato y el río Truandó, dos ríos que casi conforman un canal natural. En estos territorios donde habitaban población indígena, afrodescendiente y mestiza, en el año 97 se realizó la Operación Génesis, dirigida y comandada por un general del Ejército Nacional, Ritualejo. Esa operación despejó más de 250 mil hectáreas a punta de bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana en los territorios, mientras por debajo los grupos paramilitares asesinaban a afrodescendientes, indígenas y campesinos, haciendo barbaries y atrocidades para aterrorizar al pueblo, como quitarle cabeza a nuestros compañeros y jugar fútbol con ella delante de todos. Los territorios fueron desocupados, pero no contaban con que las poblaciones se organizaran y retornaran a esos territorios. Y a través de diferentes esquemas, mecanismos de organización y participación social, hoy los indígenas, los afrodescendientes y los mestizos han vuelto a través de zonas humanitarias a esos territorios. Han impedido que las empresas internacionales que se habían posado en esos territorios acaben con la selva natural de los cativos, empresas de madera, de palma aceitera, de ganado, de búfalo específicamente, todos asociados con la oligarquía colombiana, con Uribe, con Londoño, con Santos, con ese séquito que de rodillas le ponen bandeja de plata al país, al imperialismo. Tras semejante opresión, siguen insistiendo en construir el canal de Panamá, el nuevo canal de Panamá, lo llaman ellos, que sería el Atrato Truandó, y lo necesitan porque los barcos de la OTAN, de la flota de guerra más grande que tiene el imperio, no puede pasar por el canal de Panamá. Esa es la urgencia de ellos. Y perdieron mucho cuando Panamá le dio a Francia la concesión del canal, porque necesitan volver a posicionarse. No es gratis que tengamos nosotros 9 bases militares, como mencionaba Carlos. Y no es gratis que sean tan insistentes en que quieren volver a hacer avanzadas para desocupar ese territorio y efectivamente llevar a cabo esa gran obra, como otras tantas que están trazadas en toda América Latina, para que el pastel les quede servido, porque tienen la fiesta armada, pero no cuentan con la resistencia de los pueblos. Ahí es donde las cuentas alegres les salen mal, ahí es donde pierden el año con nosotros, porque una y otra vez insistentemente les seguimos saliendo al paso, al corte, a la ruta, en el campo, en la ciudad, a impedir que avancen. Nos cuesta vidas, nos cuesta compañeros que tienen que salir del país, nos cuesta compañeros y compañeras desaparecidos, nos cuesta la cantidad de presos políticos que tenemos, nos cuesta ser un país récord en muertos sindicales, nos cuesta contar con una de las cifras de desigualdad más grandes de América Latina. Somos campeones en América Latina en desigualdad, porque nos vienen oprimiendo y nos siguen oprimiendo. Hoy el imperio, a través del acaparamiento de tierras, que es un fenómeno global, está profundizando la concentración de tierra en todo el mundo. En nuestro país es ya llegar a un tope que es impensable. El problema de concentración de tierra ha sido constante y nunca resuelto en nuestro país. Nunca hubo reforma agraria. Y ahora seguimos luchando en unidad con las otras organizaciones nacionales, con Marcha Patriótica, con el MOVIS y con los demás compañeros y hermanos de lucha, a través de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, en movilizaciones nacionales que han logrado sentar al gobierno a que discutamos estos temas de la megaminería, de tierra y territorios, de las economías propias, como decía la compañera Karina, y estamos procurando condiciones para seguir haciendo la resistencia y la lucha. En estas negociaciones tenemos un nivel de expectativa, así como con respecto a las que tenemos con La Habana, porque necesitamos un clima político diferente, pero sabemos que ahí no termina la tarea, que en una ley de economías propias, que en una ley de tierras, que en unos acuerdos que logremos en diferentes mesas de negociación, no termina nada. Sigue la lucha, sigue el camino, nuestra apuesta es por la dignidad, por el buen vivir, por el socialismo del siglo XXI, por una Latinoamérica unida y en pie de lucha contra el imperialismo. Eso no se hace de la noche a la mañana, y tampoco es posible que en América Latina dos o tres países sean socialistas. El socialismo solo es posible si toda América Latina es socialista. Avanzamos hacia allá con decisión y lucha. En el día a día lo construimos. Lo construimos a través de lo que hemos denominado nosotros mandatos populares. Nos llamamos Congreso de los Pueblos porque no nos reconocemos en ese Congreso oligarca que legisla a favor de los intereses de la clase dominante de Colombia y del imperialismo. Por eso decidimos organizarnos para construir nuestros mandatos populares que se convierten en orientaciones y guías de acción política para la lucha en los territorios a través de espacios de coordinación nacional. Es, en cierta medida, lo que yo identifico que están tratando de construir en estos acampes, en estos encuentros como el de Córdoba, y ese es el camino, compañeros y compañeras. No hay que bajar los brazos ahí, ni en la movilización, ni en estos espacios de construcción y concertación. Tenemos que ceder un centímetro, porque ellos no descansan ni un poquito. Nosotros también estamos llamados a no bajar los brazos, a seguir caminando hombro a hombro, codo a codo, con la frente en alto, con la dignidad, tragándonos a veces los sapos que nos tenemos que tragar, porque la lucha es dura y nos duele y nos quieren desmoralizar y nos quieren desmotivar, pero no lo van a lograr, no lo van a lograr. Para nosotros, un honor, un orgullo revolucionario estar aquí en el obelisco, haciendo parte de esta mesa tan importante, haciendo parte de este acampe tan importante. Saludamos y felicitamos a toda la gente que hace parte de estas iniciativas, que son las mismas iniciativas que en los diferentes países estamos adelantando. No nos sentamos solos ni solas porque el camino es largo y estamos de pie y luchando.